Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas. Ahora voy a compartir pantalla, pero cualquier cosa, si bien, como bien dijo Marian, habíamos quedado en 15 minutos de charla y 15 minutos de preguntas, si en algún momento hay alguna necesidad de interrumpir en el medio, me pueden interrumpir, digamos, no hay tanta necesidad de que hable en mis primeros 15 minutos así, todos juntos. Bueno, ahí parece. Está funcionando. Un poco como bien dijo Marian, la idea es una parte introductoria. Intentar que sea más técnica o con algunos conceptos más técnicos, pero tampoco tanto, tampoco tan especiales. Y quería empezar un poco con algo que me gusta de plantearlo, digamos, ¿no? La cuestión de inteligencia. Esta es una definición que hace una especialista que se llama Timnit Gebru, que lastimosamente fue más conocida porque fue echada de Google cuando hizo algunas críticas a las inteligencias artificiales generativas, justamente. Ella trabajaba en el Departamento de Ética de Inteligencia Artificial de Google, y cuando empezó a hacer algunas críticas sobre los modelos de lenguaje que estaba empezando a utilizar Google, decidieron que no querían contar más con sus servicios. Pero dentro de todo lo que de lo que ella cuenta y de todo lo interesante que escribe, una de las de los conceptos que me parece más interesante en esta parte es justamente que todas las tecnologías, o por lo menos las tecnologías desde hace un tiempo que se están desarrollando, tienen nombres aspiracionales. ¿Qué quiere decir? Que inteligencia artificial realmente no es una inteligencia, o por lo menos no una inteligencia comparable a la de los humanos. Las redes neuronales, por ejemplo, tampoco son una copia de cómo funcionan las redes neuronales de nuestro cerebro. Entonces, que muchas veces se le ponen estos nombres por lo que uno o porque los desarrolladores quisieran que sea, pero que en general estamos bastante lejos de que sea así exactamente lo que dice eso. Me parece importante siempre para tenerlo en cuenta para todo esto que, sobre todo porque estas redes generativas, o por lo menos las de texto, ChatGPT y todo, nos llevan muchas veces a confundirnos y humanizar y darle ciertas características humanas a máquinas y tecnologías que no la tienen. Esta es una definición de UNESCO de la inteligencia artificial, o sea, máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia, pero acá también me parece importante la parte de imitar, ¿no? O sea, la idea es. Sí, tienen determinadas características que nos pueden hacer creer que tienen otro tipo de características. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende justamente a humanizar a un montón de tecnologías, y sobre todo si se parecen bastante a lo que hacemos nosotros. Y por último, una otra definición, pero esta ya más desde un completo integrado en la inteligencia artificial. Que se llama Andreessen Horowitz, que es conocido también en todas las tecnologías, ha desarrollado un montón de empresas y de tecnologías. Y en cambio él pone la aplicación de matemáticas y software para enseñarle a las computadoras cómo entender, sintetizar y generar conocimiento en formas similares a como lo hacen las personas, ¿no? Y acá, o sea, quería agregar esta última de un integrado en el sentido de apocalípticos e integrados de Umberto Eco. Porque me parece que también hay mucho de la espuma, del intento de presentar estas tecnologías como mucho más de lo que son. Y en este caso, él en la definición pone enseñarle a las computadoras a ser como los humanos, ¿no? A hacer cosas similares a los humanos, enseñarles a entender. Y técnicamente las computadoras o las inteligencias artificiales que vamos a ver no entienden los textos que nosotros le estamos dando, ¿no? No es que entienden y nos pueden devolver algo sabiendo. Y bueno, acá ponía esto, ¿no? El riesgo de humanizar las tecnologías. Y por humanizar significa esto, de creer realmente que estamos ante algo que tiene la capacidad como nosotros seres humanos para hacer determinadas cosas. Esto no quiere decir, digamos, que no sirvan, sirven para un montón de cosas, ¿no? Pero la cuestión es no humanizarlas, sino pensar que van a generar o van a tener la misma inteligencia o más inteligencia que nosotros. Justamente vieron que, no quería centrarme tanto en eso, así que lo menciono así, pero vieron que últimamente hubo varias cartas y documentos de científicos y desarrolladores de inteligencias artificiales, principalmente gente que se estaba quedando atrás en la carrera de las inteligencias artificiales, pidiendo una pausa de 6 meses para poder desarrollar, para pensar mejor qué estamos haciendo con las inteligencias artificiales, etc. Bueno, las inteligencias artificiales son muchas y muy variadas. De hecho, hay una primera separación que sería las inteligencias artificiales concretas en inglés es narrow, pero sería acortadas o acotadas, digamos, acotadas. ¿Qué quiere decir? Que son inteligencias artificiales que cumplen bien un objetivo, que en general son las que conocemos últimamente o las que estamos más acostumbrados a hacer, a usar o de las que podemos usar. Y otro concepto muy general que se llama inteligencia artificial general, justamente, que es este sueño de que haya una inteligencia artificial que pueda cubrir tantas cosas como cubre el cerebro humano, que en general las inteligencias artificiales no lo pueden hacer. O sea, se tienen que especializar mucho en una sola actividad. Y el Machine Learning es uno de los sistemas para justamente enseñarle a las computadoras a hacer determinadas cosas. En general, cuando no sé cuántos, si alguna o alguno de ustedes alguna vez programó o hizo alguna cuestión de programación con Python o un desarrollo de una página web, etc., nosotros cuando hacemos la programación le tenemos que ir diciendo a la máquina cuáles son los pasos que tiene que seguir ante cada cuestión. O lo mismo, hay chatbots, o sea, bots de chat, que justamente funcionan a partir de árboles en los cuales le decimos si contestó sí, pasa a la pregunta 4, si contestó no, pasa a la pregunta 2. En el caso del Machine Learning se hace todo diferente. Nosotros le damos una cantidad enorme de información y las máquinas o la computadora en este momento, los algoritmos van a buscar patrones dentro de toda esa información que nosotros le dimos para intentar identificar algo que nosotros le pongamos como objetivo. Puede ser detectar animales en una foto, puede ser que responda o que devuelva un texto que parezca que tiene sentido, ¿no? Entonces, no, nosotros lo único que, bueno, lo único no, pero lo que hacemos es darle muchísima, muchísima, muchísima información en la cual la computadora tiene que empezar a rever esa información y va aprendiendo a encontrar patrones dentro de eso. Por ejemplo, hay una utilización muy común dentro del desarrollo de la interpretación de imágenes, que es darle un montón de imágenes de pulmones sanos y pulmones con tumores cancerígenos para que la computadora empiece a detectar dónde puede encontrar esos tumores, dónde puede encontrar esas manchas. Porque se supone que son para eso mucho mejores que el ojo humano, por lo menos para poder ver miles y miles de imágenes al mismo tiempo, ¿no? O mucho más rápido que lo que harían los humanos. Pero hay un detalle acá que eso, los softwares son buenos para encontrar patrones, no los significados de ellos. Hay un ejemplo que se repite mucho en este caso, justamente se le a una inteligencia artificial para detectar cánceres, se le dio, o tumores, perdón, se le dio muchísimas imágenes. Cuando la entrenaron funcionaba relativamente bien, pero en un momento se dieron cuenta que un error que habían cometido cuando le dieron las imágenes es que todas las imágenes que eran de cánceres positivos tenían una regla al lado, en la misma foto, en la misma imagen, que habían puesto para medir cuánto medía el tumor, justamente. Y entonces para la computadora una regla significaba que había un cáncer positivo, por ejemplo, porque no podía entender cuál era lo que tenía que ver, si el pulmón o la regla, digamos. Ve las dos cosas. Las redes neuronales, nuevamente esto es otro nombre aspiracional, como les decía, de hecho se empezó a hablar de redes neuronales en los 50, en los años 50 del siglo pasado, y entonces se le puso ese nombre por cómo se suponía en ese momento que funcionaban las redes neuronales, que después fue cambiando, digamos. Es un tipo específico de Machine Learning que lo que intenta es eso, ir a partir de estas imágenes va generando distintas capas de neuronas que van teniendo distintas funcionalidades dentro de ese pequeño cerebro, digamos, ¿no? Entonces hay algunas que se empiezan a dedicar a detectar las letras O, otras que se dedican a detectar dónde tiene que poner un salto de líneas si está escribiendo un texto, dónde tiene que cambiar, dónde poner un espacio, etc. Todo esto lo va haciendo la máquina sola, una vez que nosotros le pusimos los textos. Esto se lo conoce también como aprendizaje profundo, Deep Learning, que seguramente lo habrán escuchado. Y una vez que nosotros empezamos a generar, o sea que le dimos todo el contenido, es difícil saber cómo la máquina va desarrollando esto dentro, ¿no? Va creando neuronas, por llamarlo de alguna manera, por eso está en itálica, pero no se puede saber después qué hace cada una de esas neuronas. Solo en casos muy específicos se puede llegar a ver qué es lo que está haciendo cada una de las partes. Pero si no, en general no se ve nada y esto se termina transformando en una caja negra en la cual nosotros le pedimos algo, nos va a devolver algo, muy posiblemente certero, digamos, si lo hizo bien, si el aprendizaje fue bueno. Pero nosotros nunca terminamos de saber por qué tomó esa decisión. Y esto es lo que es importante, supongo que lo van a ver en otras partes del curso, pero lo que es importante es que se están usando ya muchos algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial para tomar decisiones, por ejemplo, a nivel político, de a quién se le va a dar un subsidio, a quién no se le va a dar un subsidio. Y como no se sabe muy bien por qué está tomando esas decisiones, muchas veces se puede generar injusticias, digamos, ¿no? No se sabe por qué está decidiendo que alguien le va a dar un subsidio o no le va a dar un subsidio. Entonces eso puede llegar a ser un problema. De hecho, hay varias denuncias en distintos lugares del mundo sobre los problemas que generan estos algoritmos. En Chile, por ejemplo, hay una ley que obliga al Estado, a todas las reparticiones del Estado, a decir en qué lugar están usando algoritmos para tomar decisiones, cuál es el algoritmo que están usando y qué empresa lo realizó, etcétera, ¿no? Como para tener un poco más de transparencia sobre esto. Porque, como decía, se toman muchas decisiones cada vez más sobre algoritmos y esto parece ser que va a seguir siendo. Y esto de que suelen usarse muchos algoritmos encadenados quiere decir que muchas veces no hay una inteligencia artificial que es solo un programita, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino que van encadenando determinadas determinaciones y va pasando por todo un camino hasta tomar una determinación. Una parte importante del aprendizaje es cuando nosotros le damos los datos, también muchas veces se le da etiquetado. Esto es el supervisado que decía Marian, ¿no? Digamos, nosotros le damos imágenes. Y le decimos, acá hay un gato, acá hay un pingüino, acá hay un caballo, acá hay determinadas cuestiones. Y entonces la computadora va empezando, sabiendo todo eso, viendo todas las que están etiquetadas como caballos, va a poder intentar entender cuál es un caballo y lograr diferenciarlo de un gato con todo lo que hay, ¿no? Este etiquetado suele estar hecho por seres humanos, en la gran mayoría de los casos, suele estar hecho por humanos. Es un trabajo que ahora se está empezando a denunciar, que es de obra casi esclava en distintos lugares del mundo, principalmente en los lugares obviamente con más necesidad de trabajo. Y implica además muchas veces, por ejemplo, Facebook o Instagram o cualquiera de estas aplicaciones tienen algoritmos de inteligencia artificial para detectar imágenes que puedan estar violando sus políticas de uso. Y eso lo tiene que estar viendo humanos para etiquetar, para que la máquina vaya aprendiendo. Y eso implica que también hay muchos humanos expuestos a ver imágenes que no deberían estar viendo y por lo menos no viéndolas durante 8 horas seguidas. Y va generando un montón de conflictos. Y este es otro tipo de etiquetado de aprendizaje, que es algo que se empezó a hacer, sí, ahora, hace poco. Bueno, hace poco son unos años ya, ¿no? Pero que la idea se llama redes generativas antagónicas, es crear dos redes neuronales, una con el intento de imitar y la otra con el intento como de juez de decirle si estuvo cerca o no estuvo cerca, si fue engañado o no fue engañado. Entonces se pone a dos redes neuronales a trabajar entre ellas, que obviamente esto lo que facilita es que son mucho más rápidas que un ser humano en evaluar este tipo de cosas y, por ejemplo, uno de los ejemplos de un libro que después les voy a decir cómo se llama, que está bastante bueno, lo único malo es que está solo en inglés, pero para los que puedan leer en inglés es interesante y se puede conseguir, que explica un montón de todo el funcionamiento de las inteligencias artificiales, es que cuando empieza, la que intenta generar contenido, intenta generar un caballo, empieza con ruido, o con una imagen como esta de ruido, como si fuera la televisión de antes cuando se apagaba y quedaba la nube negra, ¿no? Bueno, antes, los que tenemos varios años que vimos eso. Y claro, para un ser humano ahí es difícil decirle cuánto está más cerca de un caballo una nube de otra nube para que vaya aprendiendo. En cambio, una computadora le puede decir, como le da unas cuestiones numéricas, le puede decir, este te pasó, te empezó a ser más parecido a un caballo que el anterior. Pero bueno, este es un sistema que ya no genera tanto humano al principio, sino es una, entre comillas, competencia entre dos computadoras para ver cuándo logra hacer una imagen suficientemente parecida a lo que se necesita. Y por último, y esto es algo que, por última como etapa, digamos, y esto es algo que tienen muchas de las ChatGPT, por ejemplo, hay todo un refinamiento una vez que que el algoritmo empieza a generar buenas respuestas, un refinamiento que también está hecho por humanos, en los cuales se lo va entrenando para determinadas cuestiones. Por ejemplo, ChatGPT es un modelo de lenguaje, un modelo enorme de lenguaje o grande de lenguaje, que fue refinado para responder como si fuera un diálogo. Si no, podría responder como si fuera una definición de diccionario, digamos. Entonces, justamente lo que hace esto es poner a muchos seres humanos a trabajar, a preguntarle cosas, a darle las respuestas, le genera dos respuestas y ellos tienen que decir los humanos cuál es más parecido, cuál fue mejor de las dos respuestas. Y si ninguna fue buena, generar una tercera respuesta que podría haber sido mejor. Ese refinamiento, como decía, es un área de trabajo humano en general. Y lo que es importante es que en estos casos es cada vez más especializado. O sea, porque, por ejemplo, si estamos desarrollando una inteligencia artificial que nos tiene que responder temas legales, necesitamos que no lo puede, ese texto no lo puede mirar cualquiera a ver si está bien o está mal, digamos, ¿no? Si está bien escrito o está mal escrito. Entonces, en general, se va pidiendo cada vez más gente especializada que pueda responder o que pueda evaluar de mejor forma lo que ha respondido la máquina. Y bueno, y ahora sí, como última parte, estos son los LLM, se conocen como Large Language Models, son modelos de lenguaje muy largos o muy enormes, en verdad, que son los que más están conocidos y además hay una carrera, justamente Timni, Hebrew y otras teóricas en general, son teóricas y no teóricos los que están discutiendo las inteligencias artificiales en la actualidad y no en un futuro lejano donde nos van a revolucionar. Justamente ellas lo que más detectan o lo que más critican son una carrera que empieza a haber entre distintas compañías para hacer el lenguaje más enorme de todos, ¿no? ¿Y cómo se generan estos lenguajes, digamos, ¿no? Se nutren de millones de textos extraídos principalmente de Wikipedia, GitHub o Reddit. ¿Por qué? Porque estos lugares son lugares donde uno tiene acceso a millones y millones y millones de párrafos de forma gratuita, pues no le tiene que pagar a ninguna de estas organizaciones por usarlos, o sea, lo que se hace es un escrapeo de la web para sacar toda la información y a partir de eso se nutre a las computadoras. Entonces, si alguna vez vieron algunas de las definiciones o intentaron instalarlo en su computadora, por ejemplo, hay uno que se llama Whisper, que es de OpenAI, que es la misma de ChatGPT. Whisper lo que hace es transcripción de audio, ¿no? Uno le pasa el audio y le devuelve el texto. Y eso se puede, es un Whisper, es uno de los cuales se puede instalar en la computadora de uno si uno tiene determinadas características, pero principalmente una tarjeta gráfica. Pero si no, es bastante fácil de instalar y uno no tiene que subir el audio, lo puede hacer directamente en su computadora. Cuando uno tiene que hacerlo en su computadora, por ejemplo, tiene hasta cuatro modelos diferentes para elegir, desde el que es muy chico hasta el que es enorme. Eso obviamente le va a dar a la computadora, si fue entrenado con el enorme, tarda mucho más, pero le va a dar mejor capacidad de interpretación de las palabras que están dando vueltas por ahí. Y si ven, siempre describen la cantidad de entradas que tiene. La de inglés enorme tiene como 10 gigas, no, 40 gigas de texto que le fueron poniendo y como saben, el texto en general ocupa poco. Así que imagínense cuánto hay. Uno de los grandes problemas con esto es que las computadoras aprenden justamente lo que le ingresamos. No es lo mismo ingresarle todos los textos de una enciclopedia, supongamos de la Enciclopedia Británica, que todos los textos de Reddit. digamos, ¿no? De lo que aprende, la combinación de palabras de las que aprende son muy diferentes y en general lo que tiene, por ejemplo, es muchos sesgos a partir de lo que fue aprendiendo, de lo que fue viendo como combinación de palabras más normales. Porque lo que hacen los lenguajes, estos modelos de lenguaje, es reproducir texto coherente y que puede ser parecer generado por humanos, pero jamás tienen ni en principio una intención ni buscan responder con verdad, sino lo que hacen es generar un texto, un párrafo. Siempre se compara, aunque ahora ya es injusto porque tiene mucho más proceso, pero con el texto generado en el teléfono en el que va completando las palabras, ¿no? Ese usa otro algoritmo mucho más simple, no tiene tanta memoria. Este sí tiene, estos tienen mucha memoria, pueden responder un párrafo coherente, pueden generar todo un texto coherente, pero es importante tener en cuenta que no están, por lo menos hasta ahora, obligados a responder con la verdad. Van a responder un texto, un párrafo que parezca coherente, van a generar un párrafo que es coherente. Uno lo va a leer y va a decir qué bien escrito que está esto. Muchas veces hasta hay gente que lo utiliza para parafrasear un texto que escribió, digamos, ¿no? Uno escribe un párrafo y decir, volverlo a escribir a ver si queda mejor, y lo hace así, pero no va a estar buscando la verdad. Y lo que es importante, digamos, en esto es porque sí hay mucha confusión con lo que pueden hacer estos algoritmos o lo que no pueden hacer. Y lo que va generando es que, por ejemplo, acá en Bolivia, hace 2 meses, unos fiscales utilizaron ChatGPT y lo dijeron, digamos, ¿no? En la audiencia lo hicieron, salieron del cuarto a buscar una computadora, volvieron y preguntaron al ChatGPT cómo tenían que definir un caso de unas fotografías que habían publicado unos periodistas. Y bueno, ChatGPT no está preparado para eso, digamos. Podría haber una inteligencia artificial entrenada con cuestiones legales, pero si no está entrenada con cuestiones legales, es muy posible que lo que va a generar es un texto perfecto o casi perfecto, que se puede entender, que tiene lógica, pero que puede estar inventando citas de casos que aparecieron o artículos de leyes que no existen y que después hay que reverlo. De hecho, hubo también otro caso muy emblemático en Estados Unidos, donde un juez terminó preguntándole a los abogados de dónde habían sacado estas citas, pero eso lo descubrió la defensa o los fiscales. No me acuerdo de qué lado eran los abogados que habían hecho esto, digamos, ¿no? Pero habían puesto un montón de citas de leyes y de artículos tal y tal, de tal ley, de tal caso, en tal momento, de jurisprudencia, y la otra parte se puso a revisar y no aparecía ninguna de todas esas cosas, ¿no? O sea, se parecía perfecto, parecía genial lo que habían escrito, pero no era verdad. Entonces, uno de los riesgos de estos modelos de lenguaje. Claro, los que lo desarrollan dice eso ya va a pasar, van a contestar con la verdad, pero bueno, siempre va a haber que estar muy atentos y atentas a lo que pueda estar pasando.